Vamos a hacer una canción que no teníamos establecida, pero solo con el afán de mostrarle al mundo que si de alguna manera a mí me hubiese tocado nacer mujer, siempre tuve la convicción de que me parecería muchísimo al personaje de la siguiente canción. Así de que esta podría ser una fotografía mía de cómo sería yo si fuese mujer. Qué atrevimiento, ¿no? ¿La hacemos? Venga. Ella ya hizo todo lo que es bueno, estudió para galeno, se cuidó del que dirán, cumplió con su papá poniendo freno al peligro del veneno de toparse algún Don Juan. Ella quiere besos en la esquina, sexo en la cocina, gimnasia en el sillón, treparse como Jane de las cortinas, desnudarse en la oficina, bailar en el colchón y celebrar que está viva, explotando en libertad para sanar las heridas con pura electricidad. Con mochila, vestirse de asesina, besar a un picaflor, sangrar con esas flores con espina, celebrar la indisciplina con un grito alentador y celebrar que está viva, explotando el que la vida es solo una, no hay dos. Al cuerpo lo que le pida y al que digan un adiós. ¡Venga! Y celebrar que está vivo.